Bueno, yo dirijo un laboratorio en la Universidad Tecnológica Nacional hace más de 20 años, que es el Laboratorio de Seguridad de las Comunicaciones, desde el cual hemos participado en decenas de causas judiciales, sobre todo con la justicia federal, causas muy conocidas donde le hemos aplicado, por ejemplo, el asesinato de Mariana Ferreira. Hace 2 semanas la fiscal me convocó acá en Buenos Aires, me citó, me tomó declaración testimonial, le expliqué lo que hacíamos, que ella de todas maneras ya lo conocía, ya sabía de nuestra actuación en otras causas judiciales, y me pidió concretamente colaborar con ella como perito de la fiscalía, acompañarla a Esquel, hacer las triangulaciones, incluso acompañarla a Movistar para requerir datos técnicos. Yo me puse a disposición de ella, y repentinamente, a partir de ese momento, que fue el martes de hace 2 semanas atrás, no tuve más noticias de ella, no me llamó, y la volví a ver recién ayer en Esquel, cuando intenté que me reciba en la fiscalía. No me recibió, solamente pasó por el lado mío, me saludó. Bueno, no quiso, no es que ni aceptó ni rechazó los datos que nosotros teníamos y que habíamos obtenido el domingo haciendo cálculos en las antenas de Esquel. Ni las aceptó ni las rechazó, directamente no las escuchó, o sea, no me atendió. Ahí es cuando me fui al juzgado para que al menos me escuche el juez y le pueda aportar las pruebas que habíamos producido el domingo. Tampoco el juez me recibió, a él ni siquiera lo vi, hubo audiencias toda la mañana el día de ayer, así que lamentablemente me volví a Buenos Aires muy disgustado, porque es la primera vez que me pasa una cosa así. Para colmo, como la fiscal al final no concretó su solicitud de que yo sea perito de oficio, dos organismos de derechos humanos, la Comisión para la Memoria que preside Pérez Esquivel más la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pidieron que yo sea perito de parte. Entonces, el motivo por el cual yo iba a la fiscalía no era solamente para aportar información valiosa para la causa, sino también para algo formal, que es aceptar mi cargo. No me dejó siquiera aceptar el cargo de perito de parte, o sea, procedió en forma contraria a la ley,